Soy fantasma en esta vida y tú dando la vuelta por toda la avenida, porque eres compañera de este mi existir. Hay gente en la vida que va como en espera, mostrando la herida, sin alma compañera que alivie el caminar. Que hay mañana y en toda la ventana nacemos de la sombra como regalo nuevo, rompiendo los modelos. La la la la. La la la la. La la la la. Hay momentos en la vida cuando menos lo espera, salta de la cornisa, quebrando las banderas. Este es tu porvenir, este es tu porvenir, este es tu porvenir, este es tu porvenir. Soy fantasma en la vida y tú dando la vuelta a toda la avenida, porque eres compañera de este mi existir, de este mi existir, de este mi existir. Cacha que el otro día, como unos locos de estilo reggaetoneros nos mandaron unos discos para la radio. Ya, y qué bueno. Porque a otros los mandaron a la chucha, me acuerdo. Sí. No, es que igual las canciones eran como, no sé, como... era como reggaetón fome. Y no sé, como que hablaban mal de las mujeres. O sea, no mal, pero... eran como... Oye, Danco, pero sí, es típico, típico que pasa esa anécdota acá, ¿no? Una vez nos llegó unos cabros que nos mandaron, güey, así, y era como el Justin Bieber, así como, oh, baby. Sí, de repente nos mandan cada música. Como su... ¿cómo se llama eso? Bueno, bacán. Igual bacán que los grupos nos manden, pero igual tienen que cachar el mensaje político de la radio. Sí, po. Pero es que igual a ellos nadie les dice, deberían... ¿Cuál sería la forma de avisarle? Es que tendríamos que hacer una cuña, y esa cuña tendría que ser como... ¡Ey, tú! ¡Sí, tú, músico! ¿Me estás escuchando? ¿Estás escuchando Radio Placeres? Y te voy a dar en el suelo cuánto... Así como así, de repente, así como que el culiado lo paren. Oye, podemos hacer un jingle. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó? Oye, ¿por qué te entiendes esa wea? No, sería escuático. ¿Cómo podríamos formular algo así? ¿Estás sin atentar Radio contra Placer la sensibilidad? Si quieres mandarnos tu disco, envíalo a radioplaceresfm@gmail.com. Atención, rechazaremos todo tipo de disco facho y que vaya Oye, ¿qué opináis del fútbol, Danco, deportivamente? ¿Qué sientes tú que para ti es el fútbol? Yo creo que hay... el fútbol en la calle se juega caleta. ¿Hay una construcción en cuanto a eso? Sí, pues hay caleta. Hay varias. De partida, toda la ola, la hinchada, la competencia. ¿Cachai que hay locos que se agarran a combos porque son de equipos distintos? ¿Cachai esa weá? Sí, no, sí, hay locos que se agarran a combos solo por ser de equipos distintos. No será mucho. Yo creo que es como una imagen como... Igual los locos que se agarran a combo, si tú veis, no son adultos mayores los que llegan al estadio a agarrarse a combo. Es que no llegan a ser adultos mayores. No. Es que al tren, por favor. No. ¿Cómo es esa wea? No alcanzan a ser mayores, pues son... No son viejos los que se van a agarrar a peñascaso y a camotazo afuera de los estadios, sino que son gente joven. A lo más hasta unos 40 años. De esa edad para arriba ya empiezan a ser más piola los buenos. Yo lo más piola. Igual hay algo en la hinchada que te produce como identidad. No, pero eso. ¿Por qué nace la identidad en esa hinchada? En esa hinchada que genera ese caos, que genera esa euforia. ¿Quiénes son esa hinchada? Gente joven. Gente joven cuando esos equipos tenían la edad de que el papá era joven. Por ejemplo, el Colo-Colo, que es del año... no, 20, no sé. ¿El equipo más antiguo de Chile? El Decano acá, no, pero Deportes Magallanes ya la... No, pero Magallanes ya está fuera de la competencia. Pero aunque el tiene antiguo. El récord de goleada más grande, que ganó 14-1. Calla. Gloria a la pesca. Pero, Tanco, antes que se me vaya la idea, hicieron una generación que se crió con eso ya existiendo. Nosotros nos criamos en una generación que para nosotros ya existía el televisor. Pero en comparación es algo distinto. Es como uno de los modos de cómo se rigen ellos. Por ejemplo, el Colo-Colo para una persona es como el hábito de la religión para otra, porque nacen conociendo eso. En el caso de la religión, llevan cientos de años. Y en el caso del deporte y de estos clubes y de esta fanaticada que mata por su equipo, así porque siente una weá por eso, es de alguien que nació en eso. Tiene una noción desde su nacimiento de que existe el Colo-Colo. Y lo va a seguir. Porque es como, no sé, ¿qué otra cosa podría ser? Otra cosa así puede ser la música. Que tú naces o te crías escuchando esto. Esto para ti existe. Hay cachado que los metaleros usan poleras metaleras en todos contextos, en todas situaciones, en todo lugar. Y ¿ya? Se cagan de calor en verano. Yo me cago de calor igual porque ando con chaqueta siempre. Es más raro que la chucha. O lo gótico fuera del Eurocentro. Esos malditos liberales no nos van a cortar. Ah, radio. Radio Heisk. Danko, mira, yo estoy escuchando Radio Gótica. Gotham. Cash. Nada más. Vamos a hacer. Mira. Ingresaron hasta este establecimiento por una pared aledaña a la Universidad de Chile y se han tomado el Instituto Nacional. Los alumnos de este liceo emblemático están en jornada de reflexión en relación a temas de índole de materias sexuales cuando este grupo de alumnas ingresa y finalmente se toma el establecimiento, suspendiendo estas jornadas de reflexión y también en algunos casos de ellos apoyando lo que tiene que ver con la paralización de las actividades en este colegio. Hay bastante incertidumbre en los profesores, en los directores del colegio en torno a lo que está ocurriendo, y recordemos que en las últimas semanas el Instituto Nacional se ha visto envuelto en varias polémicas que tienen que ver, por ejemplo, con una leyenda en un polerón de los alumnos cuartos medios de carácter bastante sexista. Días después también se ve inmiscuido en otra problemática que tiene que ver con la denuncia de una ciudadana haitiana que había afirmado que había sido agredida sexualmente al interior del establecimiento, y nuevamente ya genera eso bastante molestia en las alumnas del Liceo Carmen Carvajal y en otros establecimientos también que han llegado hasta acá a manifestar su rechazo y que se ha visto concretizado en torno a esta toma que se está desarrollando en este minuto. Hay diversas reacciones, recordemos que hay algunos que han tenido que suspender las clases debido a esto y hay otros que apoyan directamente este movimiento tratando de hacer alguna coordinación con